Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. La casa habitación de dos pisos, la cual lamentablemente está consumida en su totalidad. Felizmente no hay personas accidentadas en el lugar, pero los daños son importantes. El fuego se inició en el sector de cocina. Aparentemente la dueña de casa hizo fuego y cargó con mucho combustible la estufa. Después ella salió y aparentemente el ducto evacuador de gas hizo radiación producto del calor acumulado. Lo que es la cocina está absolutamente destruida y el resto de la casa, bueno, tiene daño de consideración. Sí, llegó un familiar de la señora que pensaron que aún estaba en el interior. Ella había salido, felizmente estaba en la casa de vecinos. No hay peligro en ese sentido, pero la casa, como te digo, está con daños prácticamente totales. Sí, hay viviendas cercanas en el costado derecho y en la parte posterior, las cuales felizmente no hubo propagación de fuego hacia ella.